traído, tú en ti he encontrado mi verdad y luz, todo nuevo hace su Jesús, sí, sí, sí. No vuelvo atrás, camino hacia ti, hoy lo declararé. No existe más el ayer, todo nuevo hace su, te rindo mi vida, oh Dios. Aleluya. Sí, Señor Jesús, aleluya. De la muerte resucitaste con poder y me has dado nuevo amanecer, aleluya, aleluya, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No vuelvo atrás, camino hacia ti, hoy lo declararé, no existe más el ayer. Todo nuevo hace su, te rindo mi vida, oh Dios. No vuelvo atrás, camino hacia ti, hoy lo declararé. No existe más que el ayer, todo nuevo hace su, te rindo mi vida, oh Dios. Te seguiré. Traído, tú en ti he encontrado mi verdad y luz, todo nuevo hace su Jesús, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no vuelvo atrás, camino hacia ti, hoy lo declararé. No existe más el ayer, todo nuevo hace su, te rindo mi vida, oh Dios. No vuelvo atrás, camino hacia ti, hoy lo declararé. No existe más el ayer, todo nuevo hace su, te rindo mi vida, oh Dios. Te seguiré siempre. Yo te seguiré, yeah. Oh, todo lo haces nuevo, tú. Lo haces nuevo. seguiré. Aleluya. Aleluya. Todo, todo, yo Cántale al Señor, aleluya. Cántale al Señor, aleluya. Porque Él todo lo hace nuevo, todo lo hace nuevo, todo lo hace nuevo, aleluya. Dile, dile, dile, Señor, yo te seguiré siempre, yo te seguiré siempre, yo te seguiré adelante, Señor. Todo lo haces nuevo, todo lo haces nuevo. Yo te seguiré siempre, aunque todo se vea al revés, aleluya. Aunque todo se vea en tinieblas, Señor, yo te seguiré. Yo te seguiré. Aleluya. Aunque nadie más quiera, yo te seguiré, Señor. Aleluya. Aunque todos piensen, aleluya, que esto es algo antiguo, que esto es algo despasado, aleluya, yo seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, aleluya, y yo te seguiré, yo te seguiré. Señores, aleluya, aleluya. Vive el Señor, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a continuar adorando al Señor. Gloria a Jesús con esta preciosa alabanza. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Aleluya, vive Dios. Vive Jesús, aleluya. Adoramos, Señor. Quiero vivir. quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. te adoramos, rey de reyes, aleluya. Te adoramos, Señor de señores, aleluya. Te adoramos, Dios, aleluya, aleluya. Bien, en estos momentos vamos a adorar al Señor mediante nuestras ofrendas, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a pedir a nuestro hermano Juan Chévere que haga oración por esta ofrenda que se va a tomar en estos momentos. Santo tú eres, aleluya. Vive Dios, aleluya. Dios, te adoramos, Señor. Santo tú eres, Dios, aleluya. Poderoso tú eres, mi Señor. Tú eres bueno, el Señor, aleluya. Para siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname. Bajo el Espíritu Santo, y desde el cielo, bajo el Espíritu. soy. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Dios le bendiga y nuestro pastor por aquí. Bendito Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Te alabamos. Poderoso Jesús. Verdaderamente nos gozamos en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. Casa llena. Poderoso Jesús. Aleluya. Imagino que por ahí vienen los nombres de las visitas. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Hermano, Señor les bendiga. ¿Cuántos se están gozando? Nosotros estamos más gozosos porque tenemos casa llena. Aleluya. Gloria a este libro. Un aplauso para Cristo porque se lo merece. Aleluya. Mi alma te bendice, Señor. Qué lindo tú eres, Dios. Alma te bendice, aleluya. Vamos a comenzar con la visita, gloria a Dios. Aquí tenemos a mi Reyli Ravelo, con ella anda Maribel Coto, Samuel Santiago, Arlín Ravelo, Nageli Ravelo, Bradley López, Angelis López y Ann Martínez. Gloria a Dios. Tenemos a Josian Cordero y Natalie Oquendo. Tenemos por aquí a Angélica Serrano. Con ella anda Luis García, Naomi Torres, Adriel García y Yailis Gracia. Y también tenemos a Omar González, anda con Bernabé. Bienvenido, esta es su casa, ¿cómo le dice la iglesia? Bienvenido. Esperamos que se gocen grandemente en este día. Dios me los bendiga. Gloria a Dios, que ayuden con las cortinas. Que me pare el frente. Gloria a Dios. Aleluya. Ustedes perdonen los inconvenientes, pero esto es en vivo y a todo color. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Verdaderamente nos sentimos contentos, como dijo la hermana. Gloria a Dios. Esto es lo último. Rosita, aleluya. Nos gozamos en esta mañana de que haya casa llena y de que todos estemos aquí para poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Jesús. Y siempre me cogen de improviso con esto. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. No es lo mismo cuando tú vas a predicar que ya sabes lo que vas y vas a trazar. Aleluya. Que cuando estamos aquí sirviendo de emergente. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando estén preparados, pues digan. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Poderoso Jesús. Gloria a Dios, aleluya. poderoso Jesús. Aleluya, aleluya. Santo, te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Te alabamos, papá, te alabamos. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Y más luego, los que se bautizaron están contentísimos, ¿verdad? Gloria a Dios. Fueron 17 que llevamos el viernes a las aguas. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, casi 18. Casi 18, porque hubo una que pronto viene uno por ahí. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Un varón más en la iglesia. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Tenemos un contagio de varones en la iglesia. Vienen como tres en camino, tres varones más. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, si ha venido a gozarse, se va a gozar, mi hermano. Y si ha venido con la expectativa de llevarse algo, sí se lo va a llevar. Gloria sea el nombre de Jesús, porque vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ver, aleluya, poderoso Jesús, aleluya. Bendito Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Los romanos se tardan mucho. Aleluya. Poderoso Jesús. En tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto. Jesús, el Padre por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo a ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas. Jesús, hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte, yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Hermano, esta es la razón por la cual predicamos este evangelio. Aleluya. Como yo le decía a Antiel, aleluya, si usted va a donde está Mahoma, la tumba tiene los restos de Mahoma. Si va a donde está Buda, ahí están los restos de Buda. Sin embargo, el nuestro, al tercer día resucitó. La tumba está vacía. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por más que intente el hombre hablar o decir, aleluya, esa tumba está vacía, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Verdaderamente, mi hermano, aleluya, no podemos predicar otro evangelio, no podemos llevar otra palabra. El mensaje es, Cristo resucitó, está a la diestra del Padre y pronto viene a buscar un pueblo. lavado con su sangre preciosa. Aleluya. Y ese es el mensaje por el cual, como le decía ahorita, aleluya, este pastor en Irán, aleluya, tuvo que sufrir la horca. En el siglo XXI en que estamos, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, se le dio la oportunidad de decir que no era cristiano, pero él dijo que no. Él prefería morir con su Cristo y no negar a su Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Poderoso Jesús. Te alabamos, Señor. Aleluya. Poderoso Jesús. Como esto en esta tarde hasta que amanezca. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Alabado Jesús. Vamos a tomar la Santa Cena antes de que el varón predique. Gloria sea el nombre de Jesús, porque después puede ser tarde. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo quiero que los hermanos que van a tomar la Santa Cena levanten su mano. Tengo un hermano por ahí contando. Hermano Carmelo, cuénteme por ahí. O hermano Miguel, cuénteme usted mientras Carmelo va y prepara. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Levante su mano bien, bien. Bien, bien levantadita. Levante su mano bien levantadita, aunque suene feo. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Cuenten acá otro. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Aquí habemos dos. ¿Cuánto? ¿Los muchachos allá? Cinco. Cinco allá también. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Lo que los hermanos preparan, gloria sea el nombre de Jesús, le voy a invitar a que estemos puestos en pie. Aleluya. Poderoso Jesús. Voy a pedirle a mi hermano Johnny que pase por aquí, gloria a Dios. Vamos a orar por el varón. Me dijeron que está un poquito afectado la garganta. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Vamos a que Dios ponga esa garganta nueva completamente en el nombre del Señor, aleluya. Poderoso Jesús. Te alabamos, Dios, te alabamos, te bendecimos. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Te alabamos, Dios, te bendecimos. Damos gracias por tu siervo, Dios mío, aleluya. Y ahora te pedimos, Señor, que tu gracia protectora, tu poder grande y maravilloso, Señor, el que tú nos diste a través de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que dijiste claramente que sobre los enfermos pondríamos nuestras manos y sanarían, Señor. En estos momentos declaramos tu palabra sobre tu siervo, Señor, conforme a esa llaga que se formó en tu cuerpo, Señor, por el látigo romano, Dios mío, aleluya. Fuimos sanados, Señor, declara Abba Soha. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Está hecho, está hecho, está hecho, papá. Gracias. Gracias, papá. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, tomar la Santa Cena no es simplemente una conmemoración. No es simplemente un acto más. Es simplemente decirle, Señor, yo quiero sentarme a la mesa contigo. Yo quiero negociar contigo. Usted sabe que toda vez que el Señor se sentaba a la mesa con alguien, habían unos negocios. Y siempre el que se sentaba a la mesa con él salía con un galardón, con un premio. Dios le otorgaba algo. La Biblia dice que 10 plagas cayeron sobre Egipto. Sin embargo, hasta que ellos no se sentaron a comerse el corderito, no salieron de Egipto. No fueron liberados. Y sabe una cosa, fueron liberados con botín en mano. Salieron con vestido, con oro, con plata. Despojaron a Israel de todo. Alabado sea el nombre de Jesús. De igual forma, dice la palabra que en un momento dado llegó este tres varones a visitar a Abraham, y entre ellos estaba el Señor. Y se sentaron a la mesa a comer. Y cuando se sientan a la mesa a comer, Abraham, que era de 99 años, y Sara, que ya rondaba los 89, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. El Señor se le ocurre decirle a Abraham, mira, como me diste un corderito, como me diste comida, yo quiero darte algo. Sara, antes que pase un año, Sara tendrá un bebé. Y Sara dice la palabra que estaba en la tienda y se rió. Se rió, dijo, ah, después de vieja, voy a tener un muchacho, esto está tremendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero habrá algo que sea imposible para Dios. Habrá algo que Dios no pueda hacer, algo que Dios no pueda realizar. En esta mañana tú te vas a sentar a la mesa con el Señor. Tú te vas a sentar a la mesa con el Señor. Él va a bendecir el pan. Él va a bendecir el vino. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y yo te pregunto, ¿qué anhelo hay en tu corazón? ¿Qué deseo hay en tu corazón? La Biblia dice claramente en el Salmo 37:4, aleluya, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Te vas a sentar a la mesa con Él, vas a probar el pan, vas a probar el vino, vas a hacer pacto con Él y Él te va a bendecir en esta tarde. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Hermano, Dios todavía sigue siendo Dios y todavía sigue haciendo milagros. Sigue cambiando y transformando lo que a veces parece imposible de cambiar para el hombre. Dios lo cambia, Dios lo transforma y Dios lo hace nuevo. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Dios, te alabamos Dios, te alabamos Señor, te bendecimos, estamos agradecidos de ti Señor, alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice, aleluya, que cuando nos acerquemos a la mesa, nos examinemos, vamos a examinarnos cómo estamos, cuánto le estoy dando al Señor, cómo estoy siendo con el Señor. Porque a veces creemos que con el chipito que le damos, con eso le basta al Señor. Y el Señor le está pidiendo un poquito más. El problema es que el poquito que pide el Señor es completo. Alabado sea el nombre del Señor. Es completo. No es a media, sino es completo. Y cuando estamos completos en Él, Él nos bendice. Vamos a orar por estos utensilios que vamos a utilizar en esta tarde. Gloria sea el nombre de Jesús. Padre Santo, Dios eterno, bendice, Señor, cada instrumento, Señor, que vamos a utilizar, Señor, aleluya. Bendice, Dios mío, aleluya. Padre, y traemos a memoria el pacto que hiciste con nosotros, Señor. Fue por tu cuerpo, Señor, que fue molido por nuestros pecados. Por ese cuerpo, Señor, recibimos sanidad, recibimos vida, Padre Santo, aleluya. Pero en la sangre, tenemos el nuevo pacto. En la sangre tenemos salvación. En la sangre tenemos entrada al cielo. Aleluya. En la sangre tú fuiste a prepararnos morada para un día estar con nosotros. Padre, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedir a los hermanos que con calma pasen por aquí. Aleluya. Y vayan tomando. Aleluya. Del pan, del vino. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Señor. Poderoso Jesús, qué lindo es Dios. Qué maravilloso es nuestro Señor, aleluya. Gracias, papá. Gracias, Padre. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Sí. Vayan los hermanos acomodándose para que los demás hermanos, pues, Aleluya. Reciban. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Esto está lindo en esta mañana. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Acuérdese, estamos sentados a la mesa con Él. Y lo bueno es que Él es dadivoso, yo. El Dios nuestro es dadivoso. Usted le pide algo y Él lo brega conforme a su necesidad. Escúcheme bien, porque a veces creemos que nos lo va a dar todo, pero es conforme a su necesidad. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Voy a hacer un poquito hacia allá. No se apure, si no tiene del pan este, por ahí hay unos panecitos también, que es lo mismo, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. No se apure, que si no hay panes de los... de los redonditos hay de los otros. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Su pedazo de pan va a coger. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué son? Somos unos cuantos, yo. Somos unos cuantos. Aleluya. Aquí hay un ejército para bregar Sabana Hoyo completo. Amén. Sabana Hoyo, Arecibo, Puerto Rico. Y por ahí para abajo. Aleluya. Hasta los confines de la tierra. Poderoso Dios. Levante su mano el que le falte el pan. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, pero para la comunión no esté pidiendo otra clase de pan. Aleluya. Todavía no están los sándwiches. Va a haber pan, pero va a ser espiritual ya mismo. A todo lo que da. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Yo, quizás usted no entienda mi regocijo, mi hermano, aleluya. Pero yo los miro a ustedes y yo me regocijo. Yo me alegro. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia llegamos a 7 miembros nada más. ¿Oyó? Esta iglesia bajamos a 7 miembros nada más. Aleluya. Y hoy somos un poquito más de 7. Un poquito más. Sí, tengo aquí. Sí, él tiene. ¿Te falta algo, Betty? El vino. Mi hermana Betty. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Sí. Poderoso Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Te alabamos, Señor. Uf. Yo no sé si usted está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Yo estoy sintiendo la presencia, papá. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Que tenga cuidado, ángel. Alabado sea el nombre de Dios. Que tenga cuidado. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Te adoramos, papá. Aleluya, aleluya. Que esta gente le encantan las vigilias, Santo. Borre, mire. En esta tarde borre el pensamiento de Walmart o que iba para algún lado. Aleluya. Borre el pensamiento por si acaso. Porque sabemos que entramos, mi hermano. Sabemos que entramos aquí, pero no sabemos si vamos a salir. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo estoy esperando un avivamiento. Un avivamiento, y un avivamiento no es de una hora. Los avivamientos no son de una hora. Son de días, de meses y de años. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Lo tengo. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Ustedes. Carlos. ¿Ya tú estás, Carlos? ¿Tengo aquí? Sí, tengo. Poderoso Jesús. Fíjate. Gloria sea al Señor. Me gozo en el Señor. Padre eterno, Señor, estamos ante tu presencia, Señor. Padre, cumpliendo una solemnidad que tú dejaste para nosotros, Señor, un mandamiento que tú estableciste para nosotros, que todo el tiempo hiciéramos esto en memoria tuya, Señor, porque un día vamos a estar allá arriba en los cielos, sentándonos a la mesa conjuntamente contigo, Padre Santo. Esto es principio. El apóstol Pablo dijo claramente en Primera de Corintios 11, del 23 en adelante, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria mía. Comamos del pan. Gloria a Dios. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Bebamos de la copa. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia te espera. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia te espera. Tu iglesia te espera. Tu iglesia te espera, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso es nuestro Dios, aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Alabanza al que vive, gloria, gloria, gloria a Jesús. Aleluya, aleluya. Poderoso eres Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Si quiere dar un aplauso al Señor, déselo con todo lo que tiene. Alabado sea el nombre de Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya. Bendito Jesús. Pueden ir tomando sus asientos. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es Dios. Aleluya. Que un día pasó cerca de un sitio y vio que algo se estaba perdiendo, y no se quedó cruzado de brazos, sino que se enrolló las mangas y buscó aquello que para algunos no servía. Él lo buscó, lo tomó, lo lavó, lo brilló y lo hizo nuevo. Eso fue lo que hizo con nosotros, mi hermano, aleluya. Esta tarde, que el Señor me los continúe bendiciendo. Y vamos a esperar por aquí a mi hermano Ángel Correa. y pase por aquí, aleluya. De aquí en adelante, pues esta parte es de él. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo amado en esta bendición. Diga conmigo tres veces, Cristo vive, Cristo vive. Diga conmigo, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Dígale que está a su lado, estoy en victoria, estoy en victoria. Mi amado hermano, ya te escuchará. Realmente tenemos uno de los retos, yo creo que más grande en nuestro ministerio, casa llena, lugar donde verás. Sabemos que Dios está bendiciendo, se espera grandes expectativas. Pero ha sido una semana muy fuerte, hemos estado, ¿verdad?, desde domingo hasta hoy, no hemos parado. Y realmente, pues, yo diría que más bien lo que nos ha afectado es el cambio este de clima, entrando y saliendo, uno sudado y frío y caliente, y frío y caliente. Y realmente, pues, estamos en esa situación, pero no obstante, lo importante no es que yo grite, que se entienda algo. Alábalo, que no es un velorio, ¿qué pasó? Hoy sí que yo digo, pastora, que no es un velorio, porque el Dios suyo y el mío, bueno, el que tengo Dios muerto, guarde silencio. Si está en la tumba, guarde silencio. Si está todavía en la cruz, guarde silencio, guarde silencio. Mi alma te alaba, Jesucristo. Sea Dios glorificado, sea Dios bendecido, exaltado. Glorificado, glorificado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Hay una presencia bien bonita. Yo creo, mi amado, que la unción va por encima de todas las cosas. Aquí lo insustituible no es un predicador, sino la palabra de Dios que va por encima de todas las cosas, amado. Y todo aquel que en esta noche vino a buscar una bendición para su gloria, sépase que hoy se la lleva. Tenemos fe de eso. Así que no obstante, amado, aquí, no obstante es creer que Dios está con nosotros. Aleluya, como Él dijo, todos los días hasta el fin del mundo. Así que estamos contentos por esta bendición. Saludamos acá a un amigo, amiga, visita que pueda estar en medio nuestro en esta, si digo noche, te dice mañana, alaba. Que usted sabe que estamos acostumbrados más a predicar de noche que de día, pero Dios está entre nosotros, amado, yo siento a Dios entre nosotros en esta mañana de manera muy especial. A beneficio de los amigos o hermanos de la fe que están de visita y no nos conocen, pues pertenecemos aquí a la iglesia AIC, Asamblea de Iglesia Cristiana de Puerto Rico, aquí mi pastor es reverendo Omar Olivera, quien le envía saludos en esta mañana de bendición a cada amigo, visita y a todos en esta mañana gloriosa. Pero aunque estamos hablando, ¿verdad?, lo más pausado posible, entiendo que, como le estoy diciendo, no, para los que están acostumbrados a vernos, quizás no fluiremos en la misma estilo o forma, pero el problema es que Dios es el mismo, ¿sabe? Dígale que está a su lado, Dios está aquí, diga. Bueno, pues haga la acción que sea así, Dios está aquí, Dios está aquí. Aleluya. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, amado. Vaya conmigo a la Biblia. Sea Dios glorificado. Sea Dios glorificado. Sea Dios bendecido. ¿Quién sabe si este mensaje es compartido y el pastor después sigue? Dios mío. Después de la una. Tiene una fe violenta el siervo de Dios. ¿Cuántos alaban todavía, Señor? Vaya conmigo a primera de Samuel, capítulo número 6, verso 18. Y luego vamos a pasar brevemente al libro de el Salmo 56, verso número 9. Sea Dios glorificado. Alaba a Dios, amado. Alaba a Dios ahí. Primera de Samuel, capítulo 6, verso 18. Y luego vamos a pasar al Salmo 56, verso número 9. Primera de Samuel 6, 18. Luego vamos a pasar al Salmo 56, verso número 9. Yo quiero en esta mañana hablar bajo el tema Dios está por mí, Dios está por mí, Dios está por mí. ¿Lo tiene, amado? Y la Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice entonces uno de los criados, respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, oiga las características, que sabe tocar y es valiente y vigoroso. Y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y lo más importante, y Jehová está con él. Ahora vaya a Salmo 56, verso 9, amado. El primero. Primera de Samuel 6, 18. ¿Cómo? Espérate, ven acá, que yo no tengo el Corán aquí, espérate. Reprendo al diablo, alaba lo que se oiga. Primera de Samuel 16-18, hermano, perdóneme. Mire, eso es lo bueno que me gusta. Mire, gloria a Dios, papá, que Dios está en todas. Esas son las cosas que me ponen nervioso y me gozo, ¿sabes? Alaba. Porque significa que hay un pueblo que está atento. Significa que viene que calillarse mucho porque todo el mundo va a estar. Alaba. Alaba lo que no es un velorio ahora. ¿Qué pasó? No, vamos a leerlo de nuevo entonces. Ahora. Es que mire, hermano. Mire cómo son las cosas. Mire lo que estaba tapando el uno. Mire. Alábalo ahora. Mire. En vivo. Estamos en vivo. Dios mío. Primera de Samuel 16, 18. Amén. Entonces uno de los criados respondiendo diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras, hermoso, y Jehová está con él. Ahora, amén. Vale, vaya conmigo ahora, Salmo 56, déjame chequear aquí que no me esté tapando esto, espérate. Ahora, verso 9. Acuérdese que ese es el problema que tengo. Yo siempre acuérdate que ando con la Galaxy, la tablet y la laptop. Alaba. ¿Lo tiene, amado? Mire cómo dice la versión Reina Valera 1960. Dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare, esto sé que Dios está por mí. Dígale que está a su lado, Dios está conmigo. Dígaselo ahí, Dios está conmigo. Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Vamos a alabar a Dios. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Ucababashanda la vasayama, Señor. En esta mañana estamos delante de tu presencia y un pueblo hambriento, necesitado, Dios mío. Señor, ¿cómo tú lo vas a hacer? Tú sabrás. Pero yo reprendo toda obra del diablo, toda obra de Satanás, toda obra de los demonios. Mira a cada amigo o amiga que vino en esta mañana con la expectativa de recibir una palabra tuya, Dios mío. Señor, bendícelos de manera especial. Que la unción tuya caiga para tu gloria una vez más. Respalda esta tu palabra que es verdadera para siempre. Rompe cadenas, rompe toda traba del diablo, Dios mío. Declaro que mientras predico, alguien será libre, será sanado, será salvado, será restaurado. Señor, reconocemos que lo único insustituible es tu palabra en esta mañana gloriosa, Dios mío. Habla a través de ella. Dios, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén, Señor. Y amén a su nombre. Tome asiento en esta mañana, amado hermano. Amado, estamos en el tiempo de los argumentos. Un argumento es una prueba dada para apoyar o negar una información. Si algo se ha puesto de moda son los argumentos, donde vemos que cada cual o cada quien dice y establece a su manera y su forma de que Dios está de su parte o Dios está de su favor. Aún el brujo, los espiriteros, los que no temen a Dios, los que no creen en Dios, cuando se encuentran en un momento de aprieto en su vida, cada cual o cada quien dice a su manera: papito, Dios está de mi parte o está de mi favor. Hay algunos que se ponen bien religiosos. Note usted cuando atrapan a algún pelotero, algún artista, alguien de la farándula, y los periodistas lo rodean, le hacen 1 y 10,000 preguntas. Usted puede notar que cada cual o cada quien a su manera termina diciendo: yo estoy en este lío terrible en mi vida, pero a pesar de todo yo sé que yo voy a salir bien porque papito Dios está de mi favor. Ahora, una cosa es lo que profesó por su boca y otra cosa es lo que pasaron meses después en su vida. Es lo triste que está pasando en el ámbito religioso, donde cada cual o cada quien también, usted puede notar que ha escrito su propio librito y cada cual asume y dice que Dios está de su parte o está de su favor a su forma. Yo he estado en templos, amados, y usted los ha visto, donde hay gente que piensa que en base al nombre que le pongan el templo van a traer la presencia de Dios a ese lugar. Yo he escuchado y he visto templos que tienen un nombre impresionante, que usted dice: wow, son un nombre galáctico, astronáutico. Alaba la gloria, ¿qué pasó? Y usted dice: wow, con ese nombre nada más se supone que Dios está en ese culto, Dios tiene que estar en ese templo. Sin embargo, lo interesante de esto es, oiga bien, es que hay gente que piensa que van a traer la presencia de Dios en base a un nombre. Hay nombres que yo he visto que le ponen Iglesia Evangélica Jesucristo el Super Sanador, y ahí van años que no se sanan ni una migraña. ¿Qué pasó? Iglesia Evangélica Jesucristo el Restaurador, usted mira para allá adentro, eso está hecho pedazo allá adentro. Iglesia Evangélica Jesucristo Avivamiento hasta en los huesos, ni las moscas ni los mosquitos danzan. Ay, Dios mío, vengo a rajabloque hoy, alaba lo que se oiga ahora. Iglesia Evangélica Jesucristo el Gran Libertador, y cuando usted mira para allá adentro, eso es tierra de nadie. Walter Mercado, presidente Caballero, la Brua 71, presidente de ¿qué pasó? Harry Potter tocando la batería, levanta las manos y alaba lo que se oiga ahora. Y usted dice: pero ven acá, ¿cómo es eso? O sea, que Dios está ahí, ¿sabe? Y quien tiene control es otro. Porque hay algo interesante en esta mañana, y Dios, damos la gloria a ti. Una cosa es lo que dice el nombre y otra cosa es lo que está pasando esta vallanza. Y otra cosa es lo que pueda estar pasando allá adentro. Porque la iglesia que Cristo estableció y diseñó sobre la faz de la tierra, a nosotros no nos llamaron a vivir de argumento, a nosotros no nos llamaron a argumentar, sino a demostrar de que el Dios suyo, el Dios mío, en esta mañana gloriosa, no está en la cruz, no está tampoco en el sepulcro. Alaba la gloria de Dios, está vivo y vive por los siglos. Alaba la gloria de Dios, ¿qué pasó ahora? Todavía sana, salva, restaura, bautiza, liberta, y por si acaso viene pronto. ¿Cuántos lo están esperando en esta mañana? Ahora, cuando Dios está con alguien, en alguna organización, está en algún asunto, lo primero que va a ocurrir son dudas respecto a tu llamado. Respecto a si Dios, a ver si Dios te llamó o no te llamó. ¿Se acuerda usted que cuando usted va al libro de Números 17, usted puede observar que Dios llamó a un hombre llamado Aarón, portavoz de la voz de Moisés? Usted sabe que Moisés era más gago que yo. Oh. Wow, qué interesante está esto. Me tiene que pasar esto hoy. Alaba la gloria. Un hombre que no entendía nada, Dios le plació. Que no se entendía, básicamente cuando hablaba, Dios le llamó a llamarlo. Le plació llamarle a este hombre. Sin embargo, para que no hubiese excusa, le dijo: te voy a poner un elocuente, un orador que ahorita me va a sustituir, que es el pastor. O sea, le puso a un Aarón, y usted puede ver que el pueblo comenzó a decir: lo que hace Aarón lo hago yo, y comenzaron a levantarse la envidia. Eso yo le llamo los hermanos envidiosos.com. O no pueden tolerar y aceptar que Dios llame y use a otro. Sin embargo, de repente Dios comenzó a observar y dijo: Moisés, ven acá. Esta gente están diciendo ahí que yo puse a Aarón ahí porque es hermanito tuyo, o por chapa, o por credencial, o porque tiene una pala, un digue bien grandote, pero mañana yo a primera hora yo voy a revelar y yo voy a mostrar realmente con quién yo estoy y a quién yo he llamado. Señor, ¿qué vas a hacer entonces? Pues mira, dile a todo el que aspire el escaño, la silla de Aarón, dígale que cada cual traiga un resumen. ¿Cuál es el resumen? Una vara seca. Le van a poner el nombrecito a la vara seca. Pero yo mañana voy a revelar frente al tabernáculo de testimonio quién es el hombre que yo realmente he llamado y con quién realmente yo estoy. Fueron a las 6 de la mañana todos a observar sus varas. ¿Y tu vara cómo está? Seca. ¿Y la tuya? Esquelética. ¿Y la tuya? Muerta. ¿Y la tuya? Más momia que nunca. Pero por ahí una varita que está floreciendo. Mira, no solamente tiene flores, tiene también frutos de almendro. ¿Qué dice esa vara? Ah, esa vara dice Aarón. Ok, pues significa que el hombre que Dios llamó y ha establecido, y oigo a los amigos, amigas que están esta mañana en este lugar, ninguno estamos aquí de adorno ni para decorar un templo ni ser objeto de adorno, sino que Dios nos llamó a todo con la que la asignación de que usted revela al mundo de que usted no solamente se ve bien en Cristo, sino que también tiene algo quedar en que ama. Tiene que tener fruto. Dígale que está a su lado. Yo tengo fruto. Dígaselo, yo tengo fruto. ¿Cuántos alaban a Dios todavía, amado? A su nombre. Wow, qué gloria. Mire, por ahí llegó una visita. Yo, alaba la gloria. Sierva, yo te guarde. Yo no sé si se enteró por Facebook. Parece. Alaba la gloria. Dios mío. Ay, alaba lo que no es un velorio, pues, lo que se oiga. Mire, amado hermano. Ay, Dios mío, gloria a tu nombre. Ahora, Dios llamó a Moisés. O sea, oiga la forma, y le pido paciencia en esta mañana, porque a pesar de que estamos, vamos a estar por lo menos hasta las 3 por fe. Moisés, ven acá, te he llamado, número uno, para darme a conocer a través de ti. Número dos, para manifestar mi poder a través de ti. Y número tres, para mostrarle a Faraón y a los incrédulos que a pesar de que mi pueblo está pasando un proceso dificultuoso y difícil, todavía yo estoy con ellos. Moisés, yo soy gago, yo no sé hablar, es que yo no estoy preparado. Dios le dijo, precisamente eso es lo que yo estoy buscando. Yo no selecciono a gente preparada, yo preparo a los que le selecciono. Ay, qué bendición. Oh, mi alma te alaba, Dios. Pero de verdad que tú estás conmigo. Mira, Moisés, te voy a mostrar que yo estoy contigo, pero recuerda algo, yo no te llamé a argumentar, yo te llamé a demostrar. ¿Y cómo yo sé que tú estás conmigo? ¿Qué tienes en las manos? Una vara seca, lánzala al suelo. La tiró, se convirtió en anaconda, en culebra. Y Dios le dijo, agájala por la cola. Señor, pero es que la cabeza es la peligrosa, es que está el veneno. Nene, te estoy diciendo algo, quiero que sepas que tú lo vas a agarrar por la cola, pero yo la agarro por... My God, espérate, somebody say aleluya ahora, alaba la gloria. O sea, Dios nos está diciendo en esta mañana, como me está diciendo a mí, así, me está diciendo, cabezón, tranquilo, la parte difícil la pongo yo. Tú solamente ponga ahí el hocico grande que tiene, alaba la gloria, Jero, ¿se oye? De hecho, no quiero opiniones en esta mañana. O sea, se convirtió otra vez en vara y Dios le dijo, para que sepa que realmente yo estoy contigo. Yo creo que hay gente en esta mañana, amigo, amiga, que Dios le está diciendo una palabra profética. Te está diciendo, tú agárrala por la cola. O sea, yo hago lo difícil, tú haces lo fácil. Tú solamente ora, ayuna, vigila, cree, congrégate. No marches hacia atrás, hacia el frente, para que tú veas que ese problema que tienes al frente, le voy a mostrar que yo estoy contigo. Levanta la mano arriba y alaba lo que se oiga ahora. A su nombre. Ahora, yo no sé si usted ha escuchado esto, pero Hay gente que quieren que usted le diga la mala. Esta parte es bien difícil de tolerar, pero óigala bien. Que quieren que tú le digas que Dios está con ellos, ellos estando de espaldas a Dios. Es como había un evangélico que cargaba Biblia y llevaba 15 años confinado en el banco de la iglesia, perdón. Pero sin embargo, le gustaban los refrescos que marean. No el Mavi. Ay, Dios mío. Ahora es. Sin embargo, quería que todo el mundo le profetizara: mi siervo, y yo estoy contigo. Pero sin embargo, en una conducta antiescritural, anti Dios. Sin embargo, Dios comenzó en su misericordia a trabajar con este hombre y a tratar de revelarle y mostrarle de que a pesar de todo, Dios quería salvarlo, quería bendecirlo, quería que se enderezara. Sin embargo, comenzó este hombre a tener un tipo de sueño raro, de esos raros. Estuvo toda una semana soñando con ratones. Ay, Dios mío. Rata por aquí, rata por allá, rata por acá. Y de repente este hombre decía, pero es que, no sé, esto está bien raro. Yo voy a ver si la hermana Leuteria el domingo me profetiza algo. Ay, Dios mío. Sin embargo, el nene le dijo, no, papi, yo creo que no tienes que buscar profecía. Tenía un nene como de 7 años. Yo creo que tú cuentas el sueño y Dios me lo puede revelar a mí. ¿Por qué no? ¿Tú crees? Bueno, pues cuéntale entonces. Y le dijo, bueno, yo he soñado con 2 jatas flacas, una jata ciega y una gorda. Espérate, Dios mío. Ay, papi, yo siento a Dios, yo sé el sueño ya. Siento la presencia aquí. Dime, nene, ¿qué pasó? Inventa. Mira, la jata flaca somos mami y yo que estamos muriéndonos de hambre aquí en casa. La jata ciega eres tú y la jata gorda es el dueño del Liquor Store de la esquina. Alábalo. Alábalo, ¿qué pasó? ¿Cuántos alaban a Dios todavía? ¿Cuántos alaban todavía a Dios? ¿Cuántos? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, saca un gloria a Dios que se oiga. Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo, sácalo. No es por nada, acá entre usted y yo, como que alguien dentro, Dios dentro de mí, ay, Dios mío, me están hablando. Alaba. Mire, pero a pesar de todo, mira, amado, siempre te va a encontrar mucha gente en su contra en el camino del Evangelio. Eso no cabe duda. Si alguien tenía enemigo, era un hombre llamado David. David tenía enemigos en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en Corea del Norte. Alábalo ahora, ¿qué pasó? Sin embargo, a pesar de todo, tenía una confianza, una certeza de que él decía, Dios está avanzó. Calla, papá, mi alma te alaba. Está conmigo, está conmigo. Y decía, en momentos dados, por un camino saldrán contra mí, pero por 7 saldrán huyendo delante de mi presencia. Él decía, caerán a mi lado 1,000, 10,000 a mi diestra, pero Jehová está conmigo y contra mí no nadie podrá, nadie llegará. Alaba, alma mía, la gloria de Dios ahora. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Y decía en el Salmo 27 con confianza, decía Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, los angustiadores, todos para comer mis carnes y devorarme, todos ellos. O sea que si Dios está contigo, yo tengo una... Anda, vaso y canso, que anda, la vas a llamar. Yo tengo una confianza en Dios de que los planes del diablo están tropezando contra 2 o 3 de lo que estoy mirando en esta mañana gloriosa. Todo lo que el diablo ha planificado, todo lo que el diablo ha hecho, está tropezando. Dígale que está a su lado, el diablo está tropezando. Alaba la gloria, alaba la gloria, alaba la gloria, que se oiga, que se oiga. Por eso el diablo quiere verte en esta mañana callado totalmente. Mire, acá entre usted y yo, no hay nada más que le molesta al ser humano que le recuerden su pasado frustrado. Cada vez que usted alaba y glorifica a Dios, le está recordando al diablo lo que antes él hacía, pero fracasó. Ay, no me entendieron aquí 2 o 3. Mire, hubieron 3 sentencias al principio de la creación. Número 1, Adán, váyase ahora a sembrar batata, yotía, malanga, guineo, plátano, cebolla, papa, huevo, calabaza. Espérese, hay algunos que me están mirando raro, lo que pasa es que el verdurero pasaba por casa siempre, alaba la gloria. Yo me lo aprendí. ¿Se oye? Bueno, si no tienes señal, sacándote con gloria a Dios, pero sácate algo, gloria a Dios. Ahora, otra sentencia. Doña Eva, ¿usted quiere nene? Ahora ni la Panadol, aleluya. A parir con dolor. Pero la tercera sentencia es la que me gusta a mí. Esa es la que me gusta. Porque al diablo le dijeron, ahora usted se va a gastar y su almuerzo, desayuno y cena y postre será polvo. Ahora, ¿quiénes son los que tienen la asignación de que esa palabra profética se mantenga activa? ¿Quién? ¿Quién? Ah, nosotros. Pero, ¿y cómo? Bueno, si usted siempre está estático, modificado, eso no va a pasar. Pero cada vez que usted ha dado dos, tres pasos para Cristo, levanta polvo y el diablo dice, estate quietecito que me asfixia. Nah. No, usted no me está entendiendo. Usted no me... Sí. Hágase. Levante el polvo. Levanta la mano arriba. Levanta la mano arriba y alaba lo que se oiga. Dios mío, Señor amado. Yo la otra vez yo se lo he dicho. Estoy tratando de recortar el mensaje de beneficio mío, pero Dios me dijo, ve lo que te pasa por barbero. Alaba. Así que quédese quietecito y espera aquí. Alaba la gloria. Pero en medio de todo eso, David tiene la confianza. Dios está por mí. Ahora, por eso usted ve algo bien interesante. Que de repente entonces, yo aprendí algo. Satanás te acusa noche y día. Pero en el Salmo 56, verso 9, yo entendí y observé que usted y yo tenemos la potestad, el derecho de también amenazar al diablo. Se lo voy a explicar. David dijo, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo, esto sé, Dios está por mí. ¿Sabe qué es lo que pasa? El diablo te dice, cállate la boca o te vas a la guerra o la vida imposible. Pero de repente tú dices, deja que yo clame para que tú. Deja que yo clame para que tú veas que vas a comenzar a retroceder hacia atrás. Alguien que alabe la gloria de Dios todavía en esta mañana. ¿Cuántos alaban todavía al Señor esta mañana? Ahora, observe conmigo. Óigame, gloria a Dios. Observe conmigo y usted lo leyó conmigo. Lo que pasa es que usted me regañó ahorita, pero ahora es que yo se lo voy a leer y voy a estacionarme en esta área. Pero mire el resumen que tiene un hombre de Dios que puede decir, Dios está por mí. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Número uno, que sabe tocar. Repito, que sabe tocar. O sea, es ministro de la música y no artista. O sea, que dice, sabe tocar. Su música no acomoda los demonios, los incomoda. ¿Alguien me oyó? Su música no acomoda los demonios, los incomoda. Yo recuerdo, para la gloria de Dios, los que fueron testigos aquí. Aquí toda la gloria siempre de Dios se la ha llevado Dios. Pero yo recuerdo la vigilia que yo estuve aquí, pastora, que cuando comenzaron a tocar aquí, ay Dios mío, gloria a Dios, bajo una unción gloriosa, no había diablo que aguantara esa gloria. Alaba lo que se oiga ahora. Hello, se oye. Hello. No había. ¿Por qué? Porque la unción, la música que Dios estableció desde un principio es para incomodar las tinieblas, incomodar al diablo. Alaba la gloria de Dios. No lo acomoda. Alguien que alabe la gloria. Aleluya. Ahora dice que sabe tocar, es valiente y vigoroso. O sea, que no es como algunos líderes y ministros que suben como la espuma, pero cuando le echan un poquito de suavitel, se acabó el espumero. ¿Qué pasó? Hay gente que crece como la espuma, pero déjame una unción de suavitel. Vamos a ver dónde está. Alaba la gloria. Toma un poquito de prueba. ¿Cuántos alaban todavía, Señor? Ahora dice que es un hombre de guerra. O sea, lo mismo ministra aquí que en residencia de la Josojilla. Sí, porque hay gente que ministran donde más bien le convengan. Eso acá entre usted y yo no se lo diga a nadie. Dice, vamos para el templo, una gran campaña para la gloria de Dios. Yo estoy allí, yo siento a Dios. Vamos para Josojilla. Ay, no sé, pero es que estoy pasando un proceso en estos días donde te puedo enviar a alguien. Se acabó. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Gracias por su entusiasmo en esta área. Por acá no sé. Hello. Hello. Hello. Ahora, un hombre que dice que Dios está con él, mira cómo sigue diciendo, es prudente en sus palabras. O sea, que no es como una cotorra que todo lo que escucha lo... Ay, ay, ay, espérate. O sea, que no tiene ministerio, que tienen algunos hermanos, yo le llamo los hermanos Federas, El Fres y UPS, que cogen el paquete y lo llevan mal empacado. Oh, oh, Dios me lo bendiga. O sea, ay, ay, ay, ¿qué pasó aquí ahora? Gloria a Dios. No tiene ministerio 411 que siempre está informando todo lo que le dicen. Alaba la gloria. O sea, un hombre que es prudente en sus palabras. Pero aquí está la parte importante en esta bendición. Oiga esto. Y dice lo siguiente. Ah, otra cosa. Es hermoso. O sea, que si tiene a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Para aquellos que tienen complejo, usted mírese en el espejo. Y cuando usted se está viendo, usted dice que se está viendo usted, pero Dios dijo una cosa en una ocasión. Dios dijo, cuando el diablo dijo en una ocasión, yo iré a su trono y seré semejante. Dios dijo, esa palabra a usted le queda muy grande. Hay un pueblo en Sabanahoyo que sí va a ser semejante. Hay un pueblo que sí va a ser semejante. Que cuando yo diga, ahora lo voy a diseñar, va a ser igual que yo. Va a andar como yo, va a caminar como Dios. Alaba lo que se oiga ahora. Por eso, ay, ay, ay, alaba la gloria. Por eso la palabra, el nombre de Israel, una de las definiciones que tiene, es alguien que camina y gobierna como Dios mismo. O sea, piensa como Dios, habla como Dios, oye como Dios, actúa como Dios. Siento la bendición de Dios. ¿Cuántos alaban todavía a Dios? Mire. Ahora, estamos en el tiempo de las presiones de grupo. Porque hay lugares donde la gente dice, acá es que está Dios, porque acá es que está lleno, que hay 5,000 personas y no cabe un alma. Me gusta el estilo de Elías, porque Elías era un hombre que no se dejaba intimidar por nadie. Tenía la certeza absoluta y segura que aunque humanamente se veía en momentos dados solo, sabía que Romanos 8:31 se convertía en una palabra profética de verdad en su vida, que dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra? Oh, gloria a Dios, ¿quién contra? ¿Quién contra? Ahora, en una ocasión, usted sabe la historia, aparecieron los profetas de Baal y de Acera y comenzaron a meterle presión. Mira, acá que está Dios, somos 850 profetas, de esos que se venden por limosna. Alaba. Tú estás solo, no sea la nota discordante, pero Elías decía, no, a pesar de todo, de que ustedes se ven que son muchos, Dios está por mí. Mira, en una ocasión alguien me dijo, Correa, en aquella iglesia de allá abajo hay como 5,000 personas. Dios tiene que estar ahí, eso no cabe duda, eso está lleno, no cabe un alma. Y yo le dije, gloria a Dios que está lleno, qué bendición, qué bueno. Pero la evidencia más clara y fundamental para saber que Dios está en un lugar no es esa, porque el infierno está lleno también. No, parece que hay interferencia en la llamada. Alguien que lo lave ahora, déjame ver. ¿Cuántos alaban todavía, Señor? ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos lo alaban? Ahora, Elías le dijo lo siguiente. Yo no voy a argumentar. Vamos al Carmelo, que está por allí cerca de Sabanahoyo. Mi alma te alaba, Jesús. Allí se sabe la verdad. ¿Quiénes son de llanura y quiénes son de monte? El Dios que haga descender fuego del cielo, sea Dios. No hay que hablar más nada. Ahora, Elías le dio la oportunidad a los profetas de Baal. Y los profetas de Baal comenzaron por allá. No sé si intentaron usar lighter y fósforo. Pero la cuestión fue que pasaban las horas y no bajaba fuego y nada. La gente igual, todo el mundo, pues nada, pues que pues, un culto más, un hermano más. Y eran las 2 de la tarde y el fuego no bajaba. Las 3 de la tarde y el fuego no bajaba. Elías comenzó con preambulatura a decirle a los profetas de Baal, miren, yo creo que lo que pasa es que el Dios de ustedes tiene que estar de vacaciones. Tiene que estar en un balneario. Oh, oh. Mi alma te alaba, Jesús. Yo creo que el Dios de ustedes tiene que estar chateando. Ay, papá Dios, papá Dios, papá Dios, papá Dios. Ay, esta área, yo no quiero meterme en esa área. El Dios de ustedes tiene que estar metido en el Facebook, en Twitter, alaba la gloria, en YouTube, en Google. ¿Se oye? ¿Se oye? Yo creo que el Dios de ustedes tiene que estar testeando mientras el predicador está botando las amígdalas por la boca. Hay algunos hermanos que yo lo he visto en los cultos, que están en una comunión bien tremenda. Yo lo he visto así, así. Ay, yo desde acá los veo y digo, ay, Señor, bendícelo, guárdalo. Pero cuando me acerco, este predicador no se acaba de callar la boca para largarme de este culto, porque yo... ¿Cuántos levantan las manos y alaban a Dios todavía? ¿Qué pasó? Su nombre. Su nombre. Mire, amado, cuando Dios está... Ay, ay, Dios mío. El fuego baja porque baja. El fuego, aunque le echaron, según la Biblia, llenaron todo aquello allí, las zanjas de agua. Cuando es fuego verdadero de Dios, que no son cohetitos, ni cheribún, ni fueguitos artificiales. Ay, ay, ay, gloria a tu nombre. Porque el fuego de Dios, oiga esto, número uno, transforma. Número dos, sana, liberta. Ay, mi alma te alaba, Jesucristo, gloria a tu nombre. Tiene un efecto secundario para la gloria y honra de su nombre. ¿Cuántos lo alaban todavía? ¿Cuántos lo alaban? Ahora el fuego, mire la oración que hizo Elías. No hizo una oración egocéntrica o una oración personalista para que le dieran gloria y le dieran 20 abrazos y 20 estrechones de abrazos y espaldarazos. No, mire la oración que hizo. Dios, yo te pido algo, que descienda Shakumba llamas. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que descienda fuego del cielo, no para que digan que tú me usas o hablen de mí, sino para que todos sepan que solamente tú, Jehová Dios, Jesucristo, eres Dios, eres Dios, eres Dios. Alguien que alabe la gloria de Dios. Alguien que lo alabe, alguien que lo alabe, alguien que lo alabe. Bendito sea Dios. ¿Cuántos sienten a Dios aquí? ¿Cuántos de corazón? ¿Cuántos lo sienten? ¿Cuántos lo sienten? Mire, pero a pesar de que Dios está contigo, siempre va a haber alguien que va a tratar de ganar ventaja y tratar, es más, voy más lejos, va a tratar hasta de abusar de ti. Y dice, mira, ahora se convirtió, ahora ella se convirtió, tiene que aguantarlo todo ahora. Ahora sí que tiene que aguantar presión. Ahora es que yo voy a abusar de ella. A ver si es cristiano o no. A ver si. Pero sin embargo, ignoran quién está contigo. Oh, oh. Ahora es. Le pasa igualito que un hombre que se convirtió a Cristo, un exboxeador, para los años 60. Este hombre fue hasta campeón. Sin embargo, cuando se convirtió, entendió que ya su lucha no era contra Pacquiao. ¿Se oye o no se oye? ¿Se oye o no se oye? No era contra los hombres, sino que era contra el diablo. Dejó el cuadrilátero, dejó los guantes. Al lapso de tiempo, Dios comenzó a levantarlo, comenzó a ser un evangelista prominente. Pero como todo, usted sabe que hay gente que siempre quiere cogernos de mango bajito. Ay, ay, ay, ¿qué pasó? Y este hombre tenía una campaña en cierto lugar. Y de repente, este hombre dijo, bueno, como para aquel tiempo no había muchos carros y eso, dijo, me voy a pie. Voy a cortar camino por un lugar. Y cuando fue a cortar camino, se le apareció el dueño del terreno y le dijo, por aquí usted no pasa, ¿sabe? No invente. No, pero deme una oportunidad, yo no voy a joder los plátanos. No, no, por aquí tú no pasas, te estoy diciendo, pero deme una oportunidad que yo tengo una campaña allá al ladito, por favor, tenga misericordia. No, no, si tú quieres pasar por aquí, vas a tener que pelear conmigo. El hombre dijo, bueno, pues está bien, para la gloria de Dios. Se quitó la camisa, se quitó el gojo. ¿Usted quiere pelear? ¿Verdad que sí? Vamos a pelear. pero déme un brequecito porque yo siempre me dejo dirigir por el Señor. Ay, Dios mío. Esta parte te va a sentir un poquito, Dios, yo se lo garantizo. Déjame hacer una oración. Y se arrodilló a orar. Y de repente comenzó: Señor, tú sabes cuántos ojos yo hinché. Señor, tú sabes cuántos dientes yo para ti la boca, cuántas bocas yo rompí. Señor, tú sabes cuántas costillas yo hice pedazos. Señor, tú sabes cuánta gente yo envié a la Trinidad con estos puños míos. No permita que se me vaya la mano en contra de este hombre. El hombre del dueño de este ajeno comenzó a tocarlo. Él dijo: tranquilo, Dios me tocó. Entra y saca cuando le dé la gana. No, usted no me entendió, usted no me entendió, usted no me entendió. Entre y salga cuando le dé la gana, la misma gana. Alaba lo que se oiga ahora. ¿Cuántos levantan las manos? ¿Cuántos levantan las manos y alaban a Dios todavía? Sufre diablo. Sufre diablo. Eso le llama. Mire. Pues eso Dios nos dio el casco, ¿sabes? Alaba la gloria. Para hacer oraciones violentas, pero en el espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Yo creo que acá entre usted y yo, si ese hombre seguía en ese clamor 2 minutos más, se quedaba con las escrituras, ¿sabe? Alábalo, José. Alábalo, pastor. Diga conmigo: gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Diga conmigo: gracias a Dios, gracias a Dios. Mire, amado hermano, ya dejamos ya aquí la tablet, alaba. Por eso, no es lo mismo tener a Dios como un refrán que como una convicción. Hay gente que usted lo ve que todos los refranes que escuchan por ahí tratan de pentecostalizarlo. El Evangelio según San Cogea, capítulo 7, verso 8, dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Qué es eso? No, que si no puedes con tu enemigo, únete a él. ¿Dónde está eso? Ni en las páginas amarillas. ¿Cuántos alaban todavía a Dios? Entonces, pero ven acá, el que tiene una convicción de que Dios está con él, sabe que lo más mínimo de lo que está aquí escrito es palabra de Dios, la abraza y se apropia de ella. Y había un sacerdote llamado Edra, con el cual ya estamos casi, nos quedan 5 minutos pentecostales, dije. Pentecostales, dije. Y un hombre llamado Estra, sacerdote, escriba, según la palabra, diligente en la palabra, Dios le dio una asignación terrible de restaurar el culto dentro de la casa de Dios. Como dicen en este tiempo, cosa difícil, pero no imposible. Pero como Dios lo llamó, lo puso en gracia para aquel entonces rey Altarejer, un político, Dios lo puso en gracia a Estra. Y todo lo que Edra hubiese querido pedir por su boca, el político Altarejer, para que entonces estaba dispuesto a dárselo, porque la Biblia revela que Edra había hallado gracia ante sus ojos porque Dios estaba con él. Ahora, Edra en el original significa Jehová ayuda. Y Edra tenía una convicción que no importaba cuál fuera la situación temeraria, difícil en su vida, Edra siempre decía: la buena mano de Jehová está sobre mí. Alguien que me ayude. Está sobre mí. Dígalo conmigo. Está sobre mí. Ahora, por eso a mí me preocupa. Yo sé que hay amigos y visitas, pero ellos saben más que muchos. Mire, ay Dios mío, gloria a tu nombre. Ellos saben lo que estamos hablando. Pero como la Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará ajeno de los cielos. Porque una cosa es el que lo invoque y otra cosa es el que habita en él. Por eso hay un salmo que dice: ¿y quién habitará en el monte de Jehová? ¿Quién subirá en el lugar alto? ¿Quiénes? ¿Quiénes? No dice los arzobispos, no dice los obispos, ni las avispas, ni las obispones. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Ni los super evangelistas intergalácticos del siglo XXI. No, no, no, no. Dice que subirá el limpio de mano y puro de corazón. Tengo noticias en esta mañana. Si tu resumen es puro y es limpio, tienes un pasaje ready. ¿Cuánto levanta las manos y alaba esto todavía? Dígale que está a tu lado. Dios está conmigo. Dígaselo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Ahora, Edra le dijo: rey, me voy a restaurar el culto en casa de mí. mis hermanos, la cosa no está fácil allá. Jehová va conmigo y regresa conmigo. La buena mano de Jehová está sobre mí. El rey le dijo, pero no, mira, tranquilo, pide lo que yo te digo, lo que tú quieras. No, tranquilo, que el que llama respalda. Oh, gloria a Dios. Y en un preámbulo siglo XXI, yo me imagino a Jesús diciéndole, pero ven acá, yo te doy camellos diésel, caballos turbo, alábalo. Camellos nitrosos, ¿qué pasó? No, tranquilo, quédate con ese dealer, tranquilo. Dios va conmigo y regresa conmigo. Por eso que a mí me preocupa, yo aprendí algo, yo prefiero quedar mal yo y que no quede mal Dios. Porque si Dios me llamó, las cosas saldrán, las cosas saldrán según Dios dijo. Por eso hay cultos que a mí me preocupan, y yo hay que ser honesto y se lo digo abiertamente, yo me hago responsable de esto. Pero hay cultos donde la gente invocan a otros, hacen 20 flyers, hacen unos spots radiales increíbles, ponen una música de fondo, que no sabe si es de Dios o de Halloween 5. Estará un hombre que sana, un hombre que bota fuego por la boca, vidrio por los ojos, tiene 6 alas en la parte de atrás, vuela por los aires. Ese hombre viene allá para que usted vea. Entrada totalmente gratis, $20 la salida. Entonces yo me pregunto, ¿quién está ahí? ¿Quién estableció eso? ¿Dios o el hombre? No lo escuché, esa timidez, ¿qué pasó? ¿Dios o el hombre? Pues Edra dijo, si es Dios, no importa. Ay, mi alma te alaba, Dios mío. Él va y regresa conmigo. Ahora, en capítulo 8 del libro de Edra, Edra como que claudicó en la fe. Y como que al ver la batalla que estaba al frente, que no esperaba, dijo, pero, wow, yo no esperaba esto. Y usted se fue con calma, lo tiene de asignación. Pero dijo, me daría vergüenza a mí pedir ayuda ahora al rey, porque el día en que yo salí, yo dije que la buena mano de Jehová está conmigo y está por mí y está sobre mí. Alaba la gloria. Dijo, si Dios llamó, Dios resuelva. ¿Sabe qué? La Biblia revela que Dios le dio la victoria. ¿Cuántos alaban todavía, Señor? Mire, si en este camino, Dios le enseña a uno. Hay veces que Dios te da una cátedra, una asignación, que Dios permite ciertas cosas que nos acontezcan, que a veces son chocantes a nuestra vida, pero al fin y al cabo nos revela que Él está con nosotros, aún en nuestros errores. No es que Dios respalde o apoya el pecado, es que Dios en medio de tu falta te corrige, pero también te muestra que está contigo. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Mire, había un evangelista que tenía que predicar allá en Venezuela, y este hombre iba bien tarde, iba con alma que lleva a Los Ángeles, alaba. Un evangelista de Dios, muy bueno, tremendo, pero sin embargo tenía que predicar bien lejos, y de repente dijo, Señor, voy tarde, puso un CD de eso, de Nación Santa, y comenzó, fuego, fuego, hay fuego, candela, y fuego, pero contra mí estaba en 90. De repente se le apareció un policía cristiano en el medio y comenzó con el jalar que usted, aleluya, y comenzó la persecución a perseguirlo, pero el evangelista no se daba cuenta como estaba en la unción. Alaba. Y toca sirena, y el evangelista, ay, yo no sé, pero yo siento el fuego de Dios aquí. Cuando mira por el retrovisor, ay, espérate, pero ven acá. Para colmo, el policía era cristiano. Se parqueó a la mano derecha. De repente, el policía le saca un grito, bájese del carro ahora mismo, ¿sabe? Póngase las manos a la espalda. Ahí estaba. ¿Para dónde vas con tanta prisa? Es que yo soy un evangelista, yo voy a predicar allá en la ciudad que todavía me queda como hora y media. Ah, tú eres evangelista. Mira, yo te voy a decir algo. Móntate en el carro ahora mismo, porque yo también soy cristiano. Pero ¿sabes qué? Si pasas de 65 millas, te meto preso y yo predico en la campaña. No, usted no me entendió aquí. O sea que entonces al evangelista ahora iba suavecito pero escoltado, suavecito pero escoltado, suavecito pero escoltado. Yo no sé, pero yo siento la bendición de Dios. Levanta la mano arriba y alaba la gloria. ¿Cuántos alaban la gloria? ¿Cuántos alaban la gloria? ¿Cuántos alaban la gloria? ¿Cuántos alaban la gloria? Si lo vas a alabar, alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga, amado. Alaba lo que se oiga. A su nombre. Estamos terminando sueño de otro y beneficio de algunos. Tranquilo, estamos terminando ya. Pero, mire, si Dios está con nosotros, en las cosas más irónicas nos muestran que su misericordia está con nosotros en esta mañana. Mire, hay gente que porque le falta $20 en el bolsillo, ya dicen que Dios lo abandonó. Si dijo que iba a proveer, ¿por qué no tengo lo que quiero? Oh, oh. Porque lo que pasa es que solamente ven a Dios en base nada más en un área de su vida, pero no ven lo demás. Si usted observa el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, usted está viendo un pasaje que parece ciencia ficción, pero es palabra de Dios. Donde un pueblo estuvo 40 años dando vueltas en un desierto, pero en ese desierto Dios siempre estuvo con ellos y no le faltó en la mañana, al mediodía, en la tarde y mucho menos en la noche. Un pueblo que para aquel tiempo, cuando no había shopping ni outlet, alaba la gloria. Él decía, olvídense del outlet de Barceloneta porque las chancletas tuyas no se van a envejecer ni tampoco, mi alma te alaba, mía. ¿Cuántos jalaban a Dios todavía? ¿Cuántos jalaban a Dios todavía? La Biblia dice que los vestidos no se le envejecieron. O sea que estaban planchaditos, no como esta camisa que la saqué de una botella. ¿Qué pasó? De hecho, no queremos opiniones esta mañana, ¿verdad? Alaba. Mire, ahora, nunca le faltó nada. El maná siempre estuvo ahí. Maná con pancake a la mañana. Maná guisado al mediodía. Y maná asado por la tarde. Wow, qué clase de gourmet, ¿verdad? Alaba la gloria. Hay algunos que dicen, Señor, que prenda. Alaba la gloria. Su nombre. Pero sin embargo, no le faltó nada. Siempre Dios estuvo con ellos ahí. Qué evidencia clara. Entonces, mire, si usted marca y usted va a Google, usted va a colocar una y pone la palabra almolonga. Repito, almolonga. Y lo va a llevar a una ciudad que está en Guatemala, que ha experimentado uno de los avivamientos más poderosos en toda una historia. El 97% de las personas en esa ciudad son convertidos. A tal grado y magnitud que las cárceles las han cerrado, bien parecido a Puerto Rico. Oh, oh. Que ahora están planificando cerrar la escuela para meter preso. ¿Cuántos alaban todavía a Dios? ¿Cuántos alaban todavía a Dios? Ahora, pero como Dios está en Almolonga, un lugar que era uno de los lugares más enfermizos, lleno de droga, prostitución, de maldad. Pero cuando llegó el poder de Dios, aleluya, ahora Almolonga no es igual. Aukenda ya, más allá. Ahora está Dios habitando en Almolonga a tal grado, oiga esto, que los científicos se están rompiendo la cabeza con la ciudad de Almolonga. Porque en la ciudad de Almolonga es uno de los lugares donde se dan los frutos más grandes en ese lugar. Algo impresionante. Ellos han cogido la tierra, la han sembrado lo mismo en otros lugares, pero en otros lugares se dan igualitos. Común o natural, pero en Almolonga serán gigantescos, algo totalmente impresionante. Esos plátanos parecen kayak. Alaba. ¿Qué pasó? Alaba lo que no es un velorio, pueblo. Esos limones parecen toronjas. Alaba la gloria de Dios ahora. Esas calabazas parecen zafacones. Levanta las manos y alaba a Dios todavía ahora. Algunos dicen que tipo más exagerado. Eso es lo que no me gusta, es el exageramiento. Pues entonces vaya el capítulo 13 y 14 del libro de Números y observe a ver usted la tierra prometida que fluye leche y miel. A ver si la Biblia no le dice que los jamilletes de uva eran tan y tan grandes que había que cargarlo entre dos personas. Alaba lo que se oye. Oh, ¿cuánto levanta las manos? ¿Cuánto alaba a Dios todavía? ¿Cuánto? aquí Masoja. Alaba la gloria, alaba la gloria, alaba la gloria, alaba la gloria. Porque cuando Dios está en un lugar, lo de Dios es sobreabunda. Sobreabunda la gracia, sobreabunda el poder, sobreabunda la autoridad. Alguien que alaba la gloria de Dios todavía, que nos vamos. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Su nombre. Ay, Dios mío. Y usted dirá, ¿pero por qué eso? Porque está Dios allí. ¿Por qué esto está aquí hoy, que esto está difícil danzar? Que usted se hace incómodo danzar porque el que está a su lado, ay, me aprieta, deja, mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Dios. Alaba. Sufre, diablo, alaba. Vamos, suéltate ya, suéltate, suéltate, suéltate. Sácalo, sácalo, sácalo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aunque las amígdalas las inflamen, sácalo. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea Dios. Ay, ay, ay, tengo deseo de alabar a Dios hoy, ¿sabe? Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Él vive, Él vive, Él vive. Y Calanzaquima. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. La gloria es tuya, Dios. Kibkabashenda laya. Anatu anagua tuesta katayaso pautua. Kumba kamba cuestinewa loja mahaya. Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Está allí pie de Dios moviéndose ya. Está allí pie de Dios moviéndose, moviéndose. Está allí pie de Dios moviéndose. Está allí pie de Dios moviéndose, moviéndose, moviéndose, moviéndose. Moviéndose el GPS, está moviéndose el GPS, está moviéndose el GPS de Dios. Alaba la gloria. Por esta área, esto está rojo, vivo por aquí, por esta área, por esta área, por esta área, por esta área. Sube tu alabanza, pueblo, sube tu alabanza, pueblo. Sube tu alabanza, pueblo. Sube tu alabanza, pueblo. Jehová, el Señor, es mi salvador. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Y el desierto, ese desierto, Dios está, se encarga, porque tiene el control de la mañana, de la tarde, de la noche, del mediodía, porque tiene la llave, el poder de Dios. Levanta la mano arriba y... ¡Sharaba! Espérate, alaba. Mira, pendiente, pendiente, pendiente, mira para allá. Pendiente, ungire, pendiente, pendiente, ungire. Uso, uca, ucafa, ucafaya, sue. Ucafa, basata la mahaya. Alaba, alaba la gloria. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Oh, gloria. Wow. Mire, hermano, el arca del pacto siempre ha sido y ha tipificado la presencia de Dios entre su pueblo. Y cuando el arca de pacto habitó 3 meses, reposó 3 meses en casa de Obedón, toda su casa prosperó dramáticamente. Tengo noticias en esta mañana. A lo mejor quizás no tienes trabajo, a lo mejor estás pasando momentos dificultuosos en tu vida, pero si el arca de pacto está metido en lo más profundo de tu corazón, prepárate para la abundancia de Dios, prepárate para el mover de Dios, prepárate, prepárate, prepárate, prepárate, prepárate, prepárate. Levanta las manos, suéltate. Suéltate, suéltate. Ay, Dios mío, pero qué unción más linda está fluyendo aquí esta mañana, gloria a Dios. Mira, amado, dígame entonces, ¿entonces significa que Dios es más que tener 20 pesos en el bolsillo? Porque hay gente que dice, Dios me abandonó, y yo le he preguntado, pero ven acá, ¿cuánto tiempo que va quedando bajo el hospital? Como 5 años. Pero nada más, nada, nada más, ay Dios mío, nada más tiene que pagarle 40 o 50 pesos nada más, aleluya, por la visita al hospital de deducible, y que lleva 5 años y que tú no te enfermas, ni un catajito, ay, ay, ay. que ni Chihuahua va al veterinario. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Y que Dios no está contigo. ¿No será que tú tienes el mismo cerco que tenía Job, que tenía el diablo turbado? Que cada vez que el diablo intentaba meter el jabito en el cerco, se quemaba. Yo siento la bendición de Dios ahora, ¿sabes? O sea, la protección de Dios es suficiente. Y usted dice que entonces Dios no está con usted porque quizás pasa meramente un momento dificultuoso en su vida. Explíqueme entonces. Porque, mire, cuando Dios está con alguien realmente, Dios se encarga aún de preservar más allá aún hasta los bienes que tú posees. La fecha de expiración dice que en este Dios dijo, eso es embuste, eso es para el mundo, pero para... Yo tengo un trimmer en casa que muy posiblemente lo voy a meter en el libro de Guinness. Tiene ya 15 años. Alguien me dijo, pasando vacaciones no, vaya a casa para que tú veas, alaba la gloria y póngase las gafas. ¿Cuánto alaba todavía a Dios? Porque aún lo que tú tienes, Dios se encarga de preservarlo más allá. Yo tengo un Toyotita que quizás ustedes lo han visto del 88, yo le llamo el tractor. Aquello tiene más cráteres que la luna. ¿Él se oye? Dios mío. Aquello se le cambia el aceite bajo el tema cuando me da la gana. Y aquello sigue dando cantazo y dando golpe. Y eso sigue vendiendo pincho por todo el camino. Y sin embargo, yo en ese troquito, en el tractorcito, le sabía pasar a cajitos de 2010 y 2011. Te guarde, papá. Predicador, usted está loco. Nunca había dicho jamás verdad. Alaba. Si Dios está contigo, hasta las cosas de tu casa, el diablo se turba. Porque tú cuando miras por la ventana, ves al vecino todos los meses. Y el vecino quejándose, en casa tiene que haber un Tasmania. En casa la lavadora se daña todos los meses. La nevera todos los meses. Y usted lo ve abojecido ahí metiendo ahí a mueblería vejiga en la casa ahí, abojecido. Sin embargo, usted tiene una nevera que es de Cristóbal Colón y los indios y todavía hace esquimalito. Tienes una lavadora marca Toyota Celestial. Alaba lo que se oiga ahora, aleluya. De la de Jolo. ¿Eso usted existe o no? Mira con hermana que prendió allá abajo, alaba la gloria. Dios mío. No, eso que si eres Rosario, el apellido lo acepto. Alaba la gloria, no me hagas, alaba. Y usted dirá, predicador, usted está loco, ¿qué significa eso? Que como Dios está en tu casa, Dios se encarga de preservar las cosas más allá de lo natural. Ya un minuto pentecostal, pendiente con la música, nos estamos yendo ya, que el pastor va a seguir hasta las... Pero si Dios está contigo, se encarga de preservar todo y de cuidar de todo aún más allá y hasta de tu propio cuerpo, tu propio yo. Y calanza aquí más. Oh, gloria a Dios. Mire, este cuerpo hay que cuidarlo. Claro que sí. Mora el Espíritu Santo de Dios en él. Pero si Dios no está contigo y la receta de la cristomicina no es la que habita en tu cuerpo, cualquier catarro de que el diablo estornude acaba contigo. ¿Qué pasó? ¿Sabe? Mire, usted puede tener ir al gimnasio todos los días, coger 10, 15 millas todos los días. Puede tomar vitaminas desde la A hasta la Z. Puede ser más anabólico que Sansón. ¿Cuántos alaban todavía? Pero si Dios no es quien está en control de tu cuerpo. Por eso la Biblia dice que Dios tiene cuidado. Oh, mi alma te alaba. Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado de ti. Entonces, si Dios no está en el asunto, todo es pérdida. Por eso el Salmo 127 dice lo siguiente. Que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová realmente no es quien cuida y guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por eso entonces que si Dios primero no está en tu agenda, si Dios no es tu noticia, alma, cuerpo y espíritu de día y de noche, puedes tener 1,000 cámaras como en fortaleza que los ojos se te meten por debajo de la tierra y acaban con lo que tienes. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Mire, yo me he sentado con gente que yo los admiro y yo porque, ¿verdad? Yo trato de cometo mi pecado y eso no lo voy a negar. Como ahorita con los sandwichitos. Perdón, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Pero si realmente no es Dios el que está. Yo he visto una persona que yo me senté a comer con él y yo dije, wow, pero que esa comida, ¿desde qué planeta será eso? Tenía lechuga, repollo, pangola, coitre, grama, more. Sí, porque hay gente que son naturalistas y son vegetarianos. Y yo digo, wow, por Dios mío, la verdad que. ¿Y cómo era eso? Yo le dije, varón, de verdad que tú comes más pasto que el trimmer de casa, varón. Yo creo que los reyes nunca le llevaron nada. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? My God, esta gente está terrible aquí, Dios mío. Mira, no consideran a uno usted ahí gozándose, ahí uno para atrás de la garganta aquí. Alaba la gloria. No se me gía más nada, ni alabe a Dios. Que ese quietecito ahí. Hágame favor. Mire la hora que, mire, qué consideración. Mira qué consideración. Anda, vaso, yo siento la bendición de Dios. Oh, yo siento la bendición de Dios. Levanta la mano arriba, dale la gloria a Dios que se oiga. Dale la gloria a Dios que se oiga, que se oiga, que se oiga. Su nombre, termino en esta bendición que diciéndole que José pasó momentos dificultosos, usted sabe la historia, Génesis 37 en adelante, pero en cada una de las etapas y momentos más difíciles, algo me llama la atención y es que dice, mas Jehová estaba con José. Estaba en la cisterna, olvidado por todo, pero en la cisterna más Jehová estaba con José. Bendito en casa de Potifar, sirviente, aleluya, allí en aquella casa, en aquel palacio tan grande, pero como Jehová estaba con José, todo prosperaba dramáticamente. Y vuelve la Biblia, reza y cita, mas Jehová estaba con José. ¿Por qué? Porque había una evidencia de que Dios, oh, mi alma te alaba a Dios. ¿Cuánto están entendiendo ahora? Gloria a Dios. Había una evidencia de que Dios está contigo. No es que diga Ángel Correa, Dios está conmigo porque yo cargo una Biblia grande, esa de bloque de ferretería. Alaba lo que se oiga ahora. No. Es que Dios está conmigo porque hay evidencia, hay experiencia de que en las buenas y en las malas no me ha dejado solo como en este día. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos levantan las manos y alaban a Dios todavía? ¡Woo! Y el hombre hasta preso. Y usted dirá, ¿en dónde está la cordura de este hombre? Pues no lo digo yo, lo dice la Biblia, que cuando aún cayó preso, vuelve y cita y dice, mas Jehová estaba con José. Toda la cárcel prosperó dramáticamente. No me pregunte cómo, pero Dios dice que lo prosperó dramáticamente. Lo puso en gracia. Aún en la cárcel le seguía revelando y mostrando. Porque el hombre de Dios, no importa en qué prueba se encuentre, si en la cisterna o si en la cárcel o en la angustia. Pero el salmista decía, en el día de mi angustia, tú me hiciste ensanchar, tú me vivificaste. Alaba la gloria de Dios, porque Dios está conmigo en las buenas y en las malas. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Sube la música. Póngase conmigo de pie. Vámonos, que se nos hace tarde. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Vámonos. Sube la música, guerrero. Sube la música por ahí, que se oiga. Dele gloria. Dígale que está a su lado. Dios está conmigo. Dígaselo, Dios está conmigo. Gracias, Dios. Tu misericordia me permitió predicar esta mañana. Ha sido tú. Solamente tú, nada más que tú, eres grande, misericordioso. Oiga esa música de fondo y gozo, amado. Al rincón de nuestro encuentro, llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, papá. Gracias porque aún muestra y revela que tú estás con nosotros, Dios mío. Si acaso se Santo. Oh, yo quiero ponerlo en comunión alabando a Dios ahí. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Que no se te olvide la cruz. Que no se te olvide la cruz como la música de fondo. No se te olvide. Si acaso se sube la alabanza, que se oiga. Gracias, Dios. Mira cada amigo, cada amiga. Catabashenda la vasaya más. Lleva mi alma de al rincón de nuestro encuentro. Lleva mi alma donde empezó gloria. Nuestra vista. Dele gloria, dele gloria, amado, dele gloria. Guay, Shakumba, la vasaya más. Ay, qué lindo está esto por aquí. Qué lindo, ya hay lágrimas por los rostros en esta mañana ya. Hay lágrimas por los rostros en esta mañana ya. Ay, qué lindo está esto fluyendo por aquí esta mañana. Ay, la unción se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Está la libertad, la unción de Dios moviéndose. Ahí está fuego fluyendo. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Amigo, amiga, nadie te ama como Jesús. Y calanza aquí más ahí. Sai cambaloja la yalea. La unción está moviéndose. Reprendo todo plan del diablo, todo plan de Satanás. Todo plan de las tinieblas. Dios mío. Ay, ay, ay. Sana, salva. Restaura, bautiza, liberta en esta mañana. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Ausenta la vasalla. Y balanza aquí, más sai, sai, sai. Shai tau, cuenta, tu atisa, la raya lua. Urrucuba la vasenda. Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Alguien que lo alabe, alguien que lo alabe. Sube tu mano arriba, varón, sube lo que se oye. Eso es, eso es, eso es, eso es. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Indalaba suta rakatara hayama kayakwe. Sigue la música ahí. Ukaba basata la mahaya. Dale gloria, dale gloria. Señor, liberación, rompe cadenas en esta mañana gloriosa, Dios mío. Echo fuera toda enfermedad, todo ataque de las tinieblas. Danos una experiencia real, real, Dios mío, real, real, real, real, contundente. Vasaya más, anda la vasaya más, anda la vasaya más aquí más. Que muchos momentos difíciles has pasado, ¿eh? Que muchas guerras, batallas espirituales, mentales que vienen día tras día, vez tras vez. Y cabamanza. Woo! Gloria a Dios. Pastor, venga por acá. Venga, es lo que el hermano quiere. Siga un llamado del pueblo. Todo aquel que no conozca a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Bendito Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo aceptable. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hoy es el tiempo que Dios te está llamando, Dios, aleluya, aleluya. Dios te está llamando en esta mañana, toma la decisión, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Él está esperándote con los brazos abiertos, el Señor te llama en esta mañana. El Señor te está llamando en esta mañana, quieres tú aceptar el llamado del Señor, aleluya. Él va a estar contigo, Él no te va a dejar solo, aleluya. Él te va a acompañar en todo el camino, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Toma la decisión, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya, de buscarle, de acercarte a Él, alabado sea el nombre de Cristo, aleluya, aleluya. Él tiene lo que tú necesitas, el Señor tiene lo que tú necesitas, lo que le estás pidiendo al Señor, esa paz que necesitas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no has encontrado en ninguna parte, Dios la tiene para ti en esta mañana, alabado sea el nombre de Jesús. Simplemente Él te dice, dame hijo mío tu corazón. Dame hijo mío tu corazón porque de Él mana la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te está llamando en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Alabado sea el nombre del Señor. Pueblo, alaba, alaba a Dios, alaba a Dios. Aquí hay gente, aleluya, que está entre dos pensamientos. Aleluya. Aquí hay gente que está entre dos pensamientos y Dios está trabajando con ellos en esta mañana. Dile a Dios, Señor, si tú eres real, si tú eres verdadero, si lo que predicó el predicador, aleluya, es verdad, aleluya, tócame en esta mañana, yo quiero sentir el toque tuyo, alabado sea el nombre de Jesús, y Dios te va a tocar ahí donde tú estás. Dile a Dios, tócame, tócame en esta mañana, necesito que tú me toques en esta mañana, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Muchos pensamientos, muchas cosas que llegan a tu mente. Pero tu necesidad se llama Cristo. Tu necesidad se llama Jesucristo. Tu necesidad se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Quisieras hoy dar el paso. Aleluya. No importa quién te esté mirando, no importa quién hable, aleluya. Da el paso hoy. Da el paso. Da el paso, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Hace rato que Él te está llamando, hace rato que Él te ha cuidado. Hace rato que Él ha puesto su mano para que no tengas un accidente. Hace rato que Él ha puesto su mano, aleluya, para que no perezcas. Y Dios te está llamando en esta mañana. Dios te está llamando en esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Oh, mi alma alaba al Señor, aleluya. Mi alma alaba al Señor, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Si acaso se me olvida. Hay 5 segundos en esta mañana. Yo voy a entregar ya mismito, amado. Yo tengo una certeza total y he estado viendo a Dios en este culto de una manera especial, dramática. Se lo digo no por decírselo, porque tengo la convicción de que Dios ya ha hecho cosas a través de la palabra en esta mañana aquí. Pero no es cualquier domingo de gloria. No, este puede ser el domingo más glorioso de toda su existencia. De toda su existencia. Yo tengo que confesar, y usted es testigo aquí, no hay duda alguna. Milagro más grande fue que me permitió predicar la palabra. Literalmente. Si es capaz de eso, ¿qué otra cosa no será capaz de hacer? Hay 5 segundos para aquella vida que llegó a este lugar y que todavía no ha aceptado a Cristo o lo conoció y se apartó. 4 segundos, yo no te voy a obligar. Usted sabe quién es, usted sabe, usted se conoce. Usted se conoce. 3 segundos en esta mañana, 3 segundos. Tres segundos. Visita, amigo, corre. Jesús te llama urgente, corre. No pelees más con Dios. Dios no tiene la culpa de tus problemas y circunstancias. Dios lo que quiere es revelarte y mostrarte que aún en ella está contigo. Dos segundos en esta mañana. Si hubiese alguien aquí a mi derecha que diga yo quiero orar por ti, no te vayas por nada. No te vayas por nada sin Jesús. Corre, corre, corre, corre. Dios bendiga la vida que pasa en esta mañana. Amigo, amiga, Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario por ti. Amado, fueron 39 latigazos. Dejó su gloria siendo Dios, tomó forma semejanza de hombre, experimentado en quebranto, varón de dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo suyo y mío vino a ser sobre Cristo. Y por las llagas de Cristo, nosotros tenemos el plan médico más grande y glorioso que ha existido en la historia. Ahí está, mira, eso que me gusta a mí. Vengan para acá, ustedes son bien inteligentes, llorando con lágrimas. Así me gusta. Humillados ante Dios, humillados ante Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. Cuando tú te humillas, Dios te exalta. Dios te ensalza y te pone en grande. ¿Cuántos siguen alabando a Dios todavía? ¿Cuántos siguen alabando a Dios? ¿Cuántos siguen alabando la gloria de Dios todavía en esta mañana? ¿Cuántos siguen alabando la gloria? Yo siento la bendición de Dios fluyendo. Sube la música ahí que se oiga. Sube la música que se oiga. Sube la que se oiga, que se oiga, que se oiga. Alguien más que diga yo, corre, corre, Jesús te llama, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, no lo pienses más, no lo pienses más, no lo pienses más. Esta es la mañana que Dios estableció. Dos segundos y estoy entregando en esta mañana. Dos segundos y estoy entregando en esta mañana. Puede ser el día, es más, voy más lejos. Hay gente que posiblemente se le cierra la puerta en este lugar porque Dios te está llamando urgente en esta hora. Es el momento de Dios para tu vida. No resistas la voz de Dios. No luches más contra lo que Dios quiere hacer con tu vida. Es el momento. Mauba y en Sokai. Kitalaya loalea. Urrukuba basenda la basaya más. Hoy yo siento la unción fluyendo en esta mañana. Alaba alma mía la gloria. Alaba alma mía la gloria. Al rincón de nuestro encuentro. Un segundo estoy entregando, un segundo. Un segundo estoy entregando, un segundo. Donde empezó nuestra amistad. No te lleves esa carga para tu casa. ¿Por qué te vas a llevar esa depresión para tu casa? ¿Por qué te vas a llevar esa inseguridad para tu casa? ¿Por qué te vas a ir fracasado y frustrado para tu casa? ¿Por qué? ¿Por qué? Un segundo. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Pendiente que está la unción fluyendo en esta mañana. Para echar fuera demonios. Demonios que atan. Que perturban. Y la Dios. La jupa. Guacatay. Sata la jupa a ti. Y la su papá. Sheta la managua. Estás temblando, estás temblando, estás temblando, estás temblando porque hoy el diablo tiene que abandonar tu mente, tu corazón de una vez y por todas. Se acabó el jugar con fuego. Se acabó el jugar con fuego. Sacata, saca la balo. Huracán. Mima, sayama. Comunión. Yo quiero con comunión. Comunión. Serpiente, suéltame en Matua. Shatalaba la Yaloa. Horra capa, patanaba. Manala, lava cupi. Talatunicata, ena. Nalaloa, shatalaba. Ulaba, guapa. Sharaba, sharaba, yaba. Sharaba. Porra la saqui, baba, suenda. Ahí está la unción. Ahí está la unción. Ahí está la unción. Ahí está la unción. Ahí está la unción. Ahí está la unción. Libre. Ana está la unción. Libre. La catalea. Libre. Libre. Libre. Libre. Libre. Libre. Libre. Llegó el momento tuyo, papá. Ahora. Burra baba, sata la mahayama. Y malabasoa. Kendalaya sima. Dale gloria. Te toca, se mueve, te toca. Ahora. Laya satala. Ropa baba, sata la mahaya. Alabando Dios. Y calanza aquí más amaya. Y malabasata la mahaya kenda. ¿Cómo se llama él? A la cruz. Mau kenda. ¿Qué clase de batalla? El tiempo de Dios ha llegado, Brian. Pero la parte tuya está en tus manos y la parte de Dios está en sus manos. Si tú abres esa puerta ya y olvidas lo que tienes que dejar para comenzar a ver a Dios, vas a ver cómo Dios hace la obra por completo ahora. Rabba sata la mahaya, himala sota ramahaya matea. Ahora por la palabra. Trata de alabar a Dios. Alaba a Dios. El pueblo en comunión. Yo quiero el pueblo en comunión. ¡Sama! Oh gloria a Dios, lo que pasaron aquí al frente en esta mañana, antes de seguir orando, usted va a repetir conmigo, si usted vino a aceptar a Cristo o reconciliarse, lo va a repetir en voz alta conmigo en esta mañana. Usted lo va a repetir pendiente a él. Gloria a tu nombre, gloria a Dios. Repitan conmigo, Señor, no lo digo, Señor, en esta mañana yo renuncio al pasado, al fracaso, a toda cadena de las tinieblas. Ahora mismo soy libre, soy más que vencedor, soy más que vencedor. Tu sangre nos lava, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Ahora mismo mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora, pendiente pueblo, alabando a Dios, la mano hacia acá, alabando, ahí está el fuego fluyendo, ahora, prepárate, varón, para que recibas la bendición de Dios final en esta hora gloriosa, para recibir más, a recibir más, avanzo la yacima, alaba la gloria, Señor, gloria a Dios, avanzo la ya, satalama, pendiente allá, rakataba, satalama, hayalea, rama, satalama, hayamaloa, ra, salalu, roca, papá, malicia, suéltala, el nombre de Jesús, ahora, por la palabra, por el poder de tu palabra, ahora, alabando a Dios, amado. Te adoramos, Dios, aleluya, poderoso. Liberta, papá, aleluya. Liberta, Dios mío, aleluya. Rompe, rompe, rompe, Dios mío, aleluya. Poderoso Dios. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Quebrántanos, Jehová. Que Ramasiki, Arabasoja. Rebebequenda, Basama, Ikia, Basaya. Aleluya. Bendito Jehová. Adoramos Dios, aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Imparte Jehová, imparte Jehová, aleluya. Imparte Dios mío, aleluya. Fuego, fuego, fuego. Oh, mi alma, Rebeca, mi alma te alaba, Señor, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. No se calme, mi hermano, no deje de alabar al Señor, aleluya. Hay vidas que necesitan pasar aquí al frente. Hay vidas que necesitan pasar aquí al frente. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Poderoso Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Abakira, Abasanda. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, aleluya, aleluya. Dios liberta todavía. Dios liberta todavía. Dios liberta todavía. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, no eres tú, aleluya. Necesitas, aleluya, que Dios te dé la mano, que Dios esté contigo, que Dios te guarde. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Masequia Basoa. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Nuevo, nuevo, nuevo para tu gloria, nuevo para tu gloria, nuevo para tu gloria, nuevo, nuevo, nuevo, nuevo para tu gloria, Señor, para tu gloria, Dios mío, aleluya. Gracias, Padre. Gracias por tu toque, Señor. Gracias por tu toque, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Dios, poderoso Dios. Te alabamos, Señor, te alabamos. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Dios, alabanza, alabanza, alabanza, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor, Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, poderoso Jesús. Gloria a Dios, Dios está libertando. Dios está libertando, Dios está libertando, Dios está libertando. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria. Dios está libertando. Mi alma alaba al Señor, aleluya. Espíritu Santo, gloria a Dios, mi hermano, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Gloria a Dios, alabe, alabe, alabe. Aleluya. Hay guerra en esta mañana, gloria a Dios, en este lugar. Hay guerra aquí, hay guerra espiritual, alabado sea el nombre de Dios. Hay guerra espiritual, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Oh, mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Mi alma aquí alaba, coja. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso. Vive, vive, vive Dios, vive Dios, vive Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Quebranta Jehová, quebranta, quebranta, aleluya. Padre, toda tiniebla la reprendemos en el nombre de Jesús, aleluya. Toda tiniebla es reprendida en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Y adoramos, papá. Te adoramos, papá, aleluya, te adoramos. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos, papá, te adoramos. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Pueblo, en esta tarde golpea fuerte. En esta tarde golpea fuerte. Alaba a Dios, golpea fuerte, gloria a Dios, aleluya. Porque no solamente aquí, aleluya, se están rompiendo cadenas, se están rompiendo cadenas, se están rompiendo cadenas. Alaba, alaba fuerte, alaba fuerte, alaba fuerte. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Poderoso, abasó, avanza, Martina, avanza allá. Hay guerra, hay guerra, hay guerra, hay guerra. Abasó, alabasá ya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Alabasé, requemasó, avanza, Maiki, abasó. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Estamos despojando en esta mañana. Estamos quitando terreno al enemigo en esta mañana, mi hermano. Gloria sea el nombre de Dios. Estamos quitando terreno al enemigo en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a despojar en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios, todo principado, toda potestad, vamos a despojarlos en esta mañana. Toda opresión que se ha levantado, todo aquello que se ha levantado. Gloria a Dios, vamos a romper cadenas, desatar ligaduras. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Pero empieza a alabar, empieza a alabar, empieza a alabar, aleluya. No somos espectadores, somos luchadores, somos guerreros. No somos espectadores, somos guerreros, somos guerreros. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. En esta tarde va a salir livianitito de aquí, alabado sea el nombre de Dios. Todas las cargas se van a ir. Toda esa opresión, aleluya, que estaba antes, va a ser destruida en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso si Jesús, olvida, poderoso Jesús, gloria a Dios, si gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito eres, Señor. Bendito si irabas aquí a la pasión. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Te alabamos, Señor, te alabamos, te alabamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor, te alabamos, te alabamos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Llévame a la cruz. Alabanza. Llévame a la alabanza. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso. Te alabamos, Dios. Ahora, ahora, ahora, Jehová. Ahora, Jehová, aleluya. Ahora, ahora. Ahora, Señor, ahora, ahora, Espíritu Santo. Ahora, ahora, Espíritu Santo. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Ahora, Señor, toma dominio. Toma dominio, Señor. Toma dominio, toma dominio, toma dominio, Señor. Toma dominio, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Si acaso se me. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús, aleluya, aleluya. Te alabamos, Dios, te alabamos. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús, poderoso Jesús, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, poderoso Jesús, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús, poderoso Jesús, aleluya. Llévame. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Bendito eres, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, papá. Gracias, papá. Aleluya, aleluya. Qué lindo, Jehová. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. escapa. Aleluya, aleluya, qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. La pasión mía. Qué lindo es Dios. Shama, la vasaya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Los campos están blancos, los campos están blancos. Aleluya. Los campos están blancos, dice Jehová. Los campos están blancos. Aleluya. Poderoso Jesús. Te alabamos, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Llévame a la cruz. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. La pasión en mi mirada. Gloria a Dios. Poderoso, poderoso, poderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Lleva mi alma de mi alma te alaba, aleluya. Poderoso Jesús, poderoso Jesús, poderoso Jesús, aleluya, aleluya. Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Santo, santo, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Poderoso, poderoso, poderoso, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, mi alma alaba al Señor, mi alma soja. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Poderoso, poderoso. Solo en ti, de nuevo. Poderoso, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, poderoso Jesús, si acaso se poderoso Jesús, vida, si acaso se aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Alabanza, alabanza, alabanza, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, Señor. Mi alma más, más te alaba, soja. Espíritu Santo, fuego, fuego. alabas. Fuego, fuego, fuego, alabaserre, bequenda, basamaikia. Poder, poder, poder, poder, poder, poder, poder. Y abasoja. Aleluya. Santo, santo, santo. Oh, mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Fuego ahora, ahora, sopla, sopla Jehová. Sopla Jehová. Sopla Jehová, aleluya, sopla, sopla. Sopla Jehová, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. La pasión mía. Santo, santo, santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Basto Alay. Y avanzó que vas a Marquía. Oramabase que enderaba aquí a la Basoa. Al rincón de que vas a Marquía, vas allá. Alza la Basoa. Ahora, ahora, ahora, Jehová, ahora, ahora. Ahora, Señor, ahora. Oh, Señor, ahora, ahora, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Llévame a la Espíritu Santo, ahora, ahora, ahora. Ahora, Señor, ahora. Ama, soja. Ey, lava, soy, tira, lava, soja. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios, ahora, ahora. Si acaso se me ahora, papá. Ahora, ahora, ahora. Si acaso Señor, se me escapa. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, aleluya, aleluya. Si acaso se aleluya, aleluya, la pasión en mi Jesús. Mirada. Aleluya. Poderoso Jesús. Lleva mi alma de papá, gracias, Abba, soja, aleluya, poderoso, poderoso, papá, alabo, Señor, te alabo, Señor, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, te alabo, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Ministra Jehová, ministra Jehová, ministra, ministra Jehová. Ministra Jehová, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, ministra Jehová. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, Espíritu Santo. Espíritu Santo, oh, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, poderoso Jesús, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, poderoso Jesús, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, gracias papá, gracias papá, gracias papá, aleluya. Te alabamos, Señor, te alabamos. Si acaso se me olvida, si hay cargas que nosotros no tenemos por qué estarlas llevando. Hay cargas que no son nuestras. Alabado sea el nombre de Dios. Hay cosas que estamos llevando que no son nuestras, no nos pertenecen. Vamos a soltarlas esta tarde en el nombre de Jesús, aleluya. Vamos a soltarlas, alabado sea el nombre de Cristo, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Ahora, ahora. Ahora. Fuego. Fuego. Aleluya, aleluya, aleluya. Amado mío. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Si te necesito. Llévame a la cruz. Llévame. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya. Poderoso Jesús, gloria a Dios, poderoso Jesús, aleluya, aleluya, aleluya, poderoso Jesús, poderoso Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, poderoso Jesús, poderoso Jesús, aleva, sobre que manzana y arrasa. Tierra, mashe que jerebas, anda la bastoa. Abaquete de que jerebasía, mansole que rabasaya. Aleluya. Gloria a Dios. Donde empezó. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Llévame a la cruz. Amado Jesús. Poderoso Dios. Poderoso. Llévame a la cruz. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Si acaso se me olvida, aleluya, aleluya, aleluya. Si acaso se me escapa. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Si acaso se me nubla la pasión en mí. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. si acaso se me escapa. Gracias, papá. Aleluya. A la cruz. Gracias, papá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Poderoso Jesús. Hay dos palabras que yo quiero dejarle en esta mañana a usted. Hay dos palabras que quiero dejarle. Perdón y olvido. Aleluya. Perdón y olvido. Aleluya. Cristo nos perdonó, nosotros perdonamos. Cristo olvidó lo que nosotros hicimos, nosotros olvidamos. Aleluya. Pasó ahorita, olvídese. Aleluya, eso es pasado. Pasó ayer, olvídese. Eso es pasado. Gloria a Dios. De aquí en adelante. Aleluya, segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dese un aplauso usted mismo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Usted es nuevo, usted es nuevo, usted es nuevo. Nuevo. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Pasado no dictamina mi futuro ni mi presente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestra amistad. Aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Llévame a la cruz. Dios conforta, conforta Espíritu Santo. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida. Si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame a aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso Jesús. Te alabamos, Señor, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Yo he sentido hacer algo en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y le voy a pedir a Nelson y a Laurita que pasen por aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Con los nenes si quieren. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, mientras nosotros estábamos aquí adorando a Dios, Dios me enseñaba un campo blanco completamente. Un campo blanco. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y muchos ministros trabajando en ese campo. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y Dios va a levantar ministros aquí. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Hay una palabra profética sobre los hombros de esta joven que está aquí, al lado mío. Mire para acá. Aleluya. Gloria a Dios. Mi hermano, y esto se está acabando y hay que correr. Hay que correr. Hay vidas que se están perdiendo y hay vidas que necesitan que tú seas sanado. Hay gente que está en la casa de papá y están heridos, golpeados. Aleluya. Y necesitan ser sanados. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay otros que tienen que empezar a dar testimonio. Tienen que empezar a mostrar quién es Jesús en su vida. Y andar derechitos y derechitas. Aleluya, porque el Señor va a depositar algo en nosotros. Y va a ser muy cuantioso y muy valioso. Quiero presentar a Laurita y a Nelson. Gloria a Dios. Migdalia pasa por aquí también. Usted también. Aleluya. Aleluya. Mujer, por eso es que nosotros necesitamos las mujeres. Aleluya. La mente nuestra no da para tanto. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y gracias a Dios por ella. Dios la hizo como una ayuda idónea. Entiéndalo bien. Idónea. Así que trátela bien. Usted que la tiene al lado, dele un abracito ahora y dele un besito. Aleluya. Aprovechese. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. No se aproveche mucho. Suave. Poderoso Jesús. Amados hermanos, las escrituras nos enseñan que la iglesia es un cuerpo y un ejército que tiene por cabeza y capitán a Jesucristo. El plan de Dios consiste en juntar en un mismo rebaño a todos los nacidos de nuevo a fin de mantener firme a los creyentes y de predicarles el evangelio a los que no han creído en Cristo. Es el deber de los miembros procurar la paz y la unidad de la iglesia, sobrellevando los unos las cargas de los otros, socorriéndose mutuamente, siendo fieles a la iglesia y contribuyendo al sostenimiento de ella en sus actividades. Hermanos, ustedes han hecho profesión de fe, ustedes ya fueron bautizados. Y yo sé que el Espíritu Santo tiene muchas bendiciones para ustedes. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. De aquí en adelante, pues, esta congregación los recibe como su miembro. Yo quiero que los hermanos se pongan de pie. Vamos a hacer oración por todos ellos. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero le voy a pedir algo. Yo después que haga la oración, quiero que usted lo abrace a los hermanos. Pero quiero que me haga una sola fila, porque la otra vez me hicieron tremendo tapón. Unos de un lado y otros de otro. Alabado sea el nombre de Jesús. Hágame en una sola fila. Amén. ¿Ah? Que lo hagan por fila, se van levantando por fila y vienen y me abrazan los hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Padre Santo, mira a Nelson, mira a Laurita, mira a Mitalia, mira a este joven bello, precioso. Señor, gloria a Dios, yo te pido por ellos, Señor, vienen a ser parte de nuestra iglesia, del cuerpo de Jesucristo, Padre Santo, aleluya. Yo te pido por ellos, Señor, que tú, Señor, aleluya, busques, Señor, aleluya, la labor que ellos van a realizar, Señor. Y ponga, Señor, una labor, Señor, a realizar preciosa en sus manos, Señor. Padre, llena sus manos de gavillas, Señor. Llena sus manos de frutos, Padre Santo, aleluya. Y glorifícate en sus vidas, Padre Santo. La iglesia, Padre, de parte de toda la iglesia completa, los bendecimos, Padre Santo. Los aceptamos con los brazos abiertos y les amamos, Señor, grandemente en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y gracias, Padre, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. One way. Dos carriles, no, uno solo. Alábalo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alaba. Gloria a Dios. Era mucho, ¿no? No es fácil. Poderoso Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Así que sépase que cuando usted se haga miembro va a recibir besos y apretones. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que la Biblia dice que nos saludemos con ósculo santo. Y si no sabe lo que es eso, es con un beso. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya. Aquí nadie tiene hambre, ¿verdad? ¿No? ¡Qué montón de mentirosos! Nadie tiene hambre, ¿verdad? ¿No? Sí, no. Sí, no lo dude. Sí. Imagino. Chacho. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús, poderoso, aleluya, te alabamos, Señor, gloria a Dios, poderoso Jesús, poderoso Jesús. Yo me quedo contigo. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Gloria a Dios. La palabra dice 70 veces 7. Amén. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Voy a pedir a mi media naranja que pase por aquí. Los muchachos son tremendos. gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Amados, que Dios les bendiga. Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Denle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte, fuerte a nuestro Dios, aleluya. Nuestro Dios es soberano, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo, y recuerde que la obra que Él ha comenzado en tu vida, Él la va a perfeccionar y la va a cumplir, aleluya, aleluya, aleluya. Así que, para atrás, a nada, aleluya. Nuestra mirada firme hacia adelante, hacia la meta, bendito sea el nombre del Señor. A lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros, enfoque su mirada en eso y en eso, aleluya. No permita que el enemigo le quite lo que Dios le quiere dar, lo que Dios le ha prometido en su vida y lo que Dios ha comenzado a hacer en su vida. No permita que ningún diablo mentiroso le robe de lo que Dios ha depositado en cada una de sus manos. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Oh, santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria sea el nombre del Señor, aleluya.